luna. Quien no ahuyenta las tinieblas con un ardiente amanecer. Y quien está de pie en los montes y en la profundidad. Te da gloria.